hemos hablado a nuestro compañero Martín Morales, quien antes de darle uso del micrófono vamos a felicitarlo por cumplir en la jornada de hoy 150 emisiones de Hecho de Cine, así que felicitaciones Martín, y ahora sí, bienvenido a Tarde para Excusas. Muchas gracias para todos y por supuesto un orgullo estar aquí en Tarde para Excusas, hablando un poquito de cine también, vamos a hablar de cine y algo de televisión. ¿Es la primera vez que estabas en el programa? En Tarde para Excusas creo que sí, ¿no? Sí, hemos compartido una emisión especial cuando hicimos la cobertura de las elecciones, que nos había traído un punto de vista, de abordaje de lo que sucedía con algunas publicaciones ahí fílmicas respecto a la actualidad y algunos documentales, sobre todo vinculados a las elecciones y los temas políticos. Pero hoy vamos a hablar de qué temas, Martín. Porque como siempre les digo, yo siempre traigo la misma anécdota. Cuando estudié cine, cuando estudiamos historia del cine, la materia, la carrera, llamaba historia social del cine. No era solamente estudiar historia, lo que tiene que ver con qué película se hizo primero que otra, sino que el cine es un arte, como todos los artes, que se tienen que comprender y analizar en un contexto social, político y económico. Y creo que la situación que está pasando hoy, el mundo, es bastante particular, y el cine está reflejando eso. Les traje un pequeño análisis que hicimos, algo muy parecido el 8 de marzo en Hecho de Cine, un pequeño recordatorio de algunos de los datos que compartimos en el programa, y luego algo que les traje con respecto al rol de la mujer en el mundo del séptimo arte, y está bastante, bastante curioso los datos. Los datos que compartimos el 8 de marzo en mi programa, les traje algunos solamente para ilustrar un poco esta participación, pero por ejemplo, de las 100 películas más taquilleras del año pasado, son datos bastante, bastante desalentadores todos los que les voy a contar, pero de las 100 películas que fueron las más taquilleras del 2017, a nivel mundial por supuesto, no solamente en los Estados Unidos y en Argentina, sino a nivel mundial, de las 100 películas más taquilleras, 8 de esas 100 solamente fueron dirigidas por mujeres. 92 fueron dirigidas por hombres, por supuesto. 10 de esas películas, de esas 100 películas, fueron escritas por alguna mujer, mientras que 2, solamente 2 de las 100 más taquilleras, fueron fotografiadas por mujeres, tuvieron una directora de fotografía, mientras que 24 fueron producidas por mujeres. Creo que es, dentro del área cinematográfica a nivel mundial, la producción de cine es la que más cantidad de mujeres hay. Sigue siendo muy desigual. 24 solamente de las 100 películas más vistas del año pasado a nivel mundial fueron producidas por mujeres, mientras que 14 fueron editadas por mujeres. Además, datos que son totalmente desalentadores. Por ejemplo, ninguna de todas esas 100 películas más taquilleras del año pasado, ninguna fue musicalizada por una mujer, por ejemplo. No hubo compositoras mujeres dentro la enorme cantidad de películas, las 100 películas más taquilleras del año pasado. De esa misma lista, por ejemplo, 29 de esas películas fueron protagonizadas por mujeres. O sea, los roles principales, solamente 29 de esas 100 fueron con un rol principal de una mujer. Y es un dato bastante curioso, esto no lo dijimos el otro día en Hecho de Cine, pero todas esas películas que vemos a la mujer como protagonista, películas taquilleras, porque son las 100 películas más taquilleras del año, y es un dato bastante raro, porque solamente la mitad de esas películas protagonizadas por mujeres, vemos a la mujer como una mujer trabajadora. De las 100, solamente 29 fueron protagonizadas por mujeres, y de esas 29, solamente 11, menos de la mitad, la protagonista posee un rol como doctora, abogada. Siempre la vemos como la chica sexy, la chica que, la heroína de la película, pero la vemos solamente muy poco como la mujer trabajadora, en el rol que cumplen siempre los hombres dentro del cine. Hay muchos datos que dimos, un informe bastante interesante sobre todo esto en Hecho de Cine, pero creo que lo que resume de una manera bastante particular toda la situación que está pasando el mundo con respecto al rol de la mujer dentro de cada una de las áreas, es lo que sucedió el otro día en la entrega de los premios Oscar, cuando el propio conductor de los premios, Jimmy Kimmel, dijo que estaba más o menos orgulloso de su compañero de trabajo, el señor Mark Wahlberg, porque para hacer una película, no sé si se acuerdan, el año pasado, cuando se había anunciado una propuesta actoral y la nueva película de Ridley Scott, Todo el dinero del mundo, cuando salieron todas las acusaciones para su protagonista con respecto al abuso sexual, Kevin Spacey, ¿se acuerdan, no? Todo lo que pasó, que lo echaron de Netflix por el acoso que había le había hecho a un niño, un hombre aparte. Todo eso lo echaron a Kevin Spacey de la película, para esta película que era Todo el dinero del mundo de Ridley Scott. Y para reemplazarlo a ese actor, contrataron a Christopher Plummer, un actor que estuvo nominado este año a Mejor Actor de Reparto al Oscar. Pero bueno, cuando tuvieron que refilmar todo, toda esa película se tuvo que refilmar, las escenas que compartían todos los actores con Kevin Spacey, llamaron a los dos protagonistas principales, que eran Mark Wahlberg y Michelle Williams, un hombre y una mujer. Tuvieron que filmar 11 horas ambos actores, no mismo rol, porque por supuesto eran personajes distintos en las películas, pero tenían misma cantidad horaria y mismo trabajo, o sea, 11 horas refilmando la película. Al hombre, a Mark Wahlberg, por ese trabajo de 11 horas le pagaron $1.5 millones, y a Michelle Williams le pagaron solamente $1,000. Mismo trabajo, misma carga horaria, para una misma película, misma agencia, también misma agencia de representantes, y no se entendía por qué a Mark Wahlberg le pagaron $1.5 millones por 11 horas de trabajo, y a Michelle Williams, que si uno ve la película, tiene más importancia su personaje que el de Mark Wahlberg, le pagaron solamente $1,000. Esto, por supuesto, salió se hizo público esta cantidad de dinero que le habían pagado al actor, y el actor después salió, como para evitar un poco toda la repercusión, diciendo que iba a donar ese $1.5 millones a las causas contra el abuso en cada una de las de que están saliendo ahora, al Me Too y todo eso, bueno, iban el Time's Up y demás, y él iba a donar, lo donó $1.5 millones para evitar un poco toda la repercusión mediática que se venía encima con respecto, aparte, en una película que ya estaba tan polémica con la situación de Kevin Spacey, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos el resumen de cómo la industria cinematográfica en la actualidad está cambiando un poco también, cambiando muy lentamente. Y les traje una, porque como siempre, hablar de cine es hablar de películas, unos títulos de propuestas, por supuesto de cintas, que hablan un poco sobre el rol de la mujer, que me parecen que son bastante interesantes. Son muy conocidas algunas, otras no, pero son películas que les recomiendo, que en cierta manera, pese a que ninguna tiene un discurso feminista así muy fuerte, tratan de mostrar otra realidad con protagonistas mujeres, y son películas que yo se las recomiendo. No sé si las habrán visto algunas, quizás algunas sí, y si quieren las analizamos, si quieren algunas de ellas. Pero la primera que les traje se llama, esta seguramente la conocen, se llama Figuras Ocultas, Hidden Figures, del 2016. Está basada en una historia real, que tiene, la película tiene muy buen ritmo. El cine no tiene ritmo, no es como la música, pero tiene muy muy muy buena velocidad la película, tiene muy buen sentido de humor y te emociona también la propuesta. Los ingredientes de esta película, que no es feminista, por supuesto, porque hay muy poco cine feminista, pero trata más o menos de mostrar otro costado del mundo, protagonizada por tres mujeres, Taraji Henson, Octavia Spencer y Janelle Monáe. Ellas interpretan a tres mujeres de la NASA que se abrieron paso entre los prejuicios por ser mujeres dentro de la NASA. Y por ser negras además, y por raza, exacto, para destacar sus respectivas disciplinas profesionales, y cómo una de las tantas expediciones al espacio del Apolo no pudo haberse realizado sin el trabajo de estas tres mujeres. Es una muy buena película, si no la vieron, se las recomiendo. Estuvo nominada, creo que el año pasado, a los Oscar, no ganó muchos premios, pero estuvo nominada. Fue bastante también bastante olvidada cuando estrenó Figuras Ocultas, se llama, se las recomiendo. El año pasado, también en Argentina, se estrenó otra película que se llama 20th Century Woman, La Mujer del Siglo XX, una película que me parece también muy interesante. Es una propuesta que estuvo nominada también al Oscar, a Mejor Guión Original. Todas estas películas no ganaron nada. Tuvieron el reconocimiento solamente de algunos premios, pero no los ganaron. La película fue dirigida por Mike Mills, les repito el título, 20th Century Woman, y cuenta la historia también de tres mujeres en California en los años 70. Hizo una muy interesante exploración sobre el amor, sobre la sexualidad, por supuesto sin tener los complejos típicos que tiene Hollywood con el tema de la sexualidad. Y es una muy buena propuesta sobre cómo una madre, en este caso, una madre tiene que llevar adelante una familia sola, con un hijo que es lo más machista que puede existir en el mundo, y con una madre que está tratando de educar a ese hijo para que trate de sacarse los propios estereotipos que tiene en la familia en los años 70 en los Estados Unidos. Se las recomiendo, se llama 20th Century Woman, con una, aparte de una increíble actuación de Annette Bening como la madre de esta, de este niño, ¿no? Este chico que está tratando de crecer en un mundo bastante particular. Tengo muchas más, no sé cuántas más quieren que les recomiende, pero por ejemplo otra, también del 2016 esta película, se llama Audrey y Daisy, es el nombre de los dos personajes principales. Es un documental, esta película es un documental que se puede ver en Netflix. Si no la vieron, búsquenla, se llama Audrey y Daisy. Es sobre el bullying, la película habla en especial sobre bullying, pero está ejercido ese tema, sobre el abuso en el colegio, mediante las redes sociales. Y la historia que se cuenta en la película centra en dos adolescentes que fueron violadas por sus mejores amigos. Estas dos chicas, Audrey y Daisy, las dos que dan nombre, título a la película, sufrieron un acoso tremendo por parte de su entorno, todo en el colegio, porque, según ellas mismas dicen, las mentes obtusas que los abusaron a ellas, nunca tuvieron culpa por hacerlo. No es un documental que busca justicia, tampoco es un documental que busca venganza, solamente mostrar cómo solamente con una red social, como en este caso la nombran, que es Facebook, trataron de abusar estos chicos, las violaron a las dos amigas, y luego lo único que querían estas dos niñas era una condena, pero pública, una condena, mostrar este caso en un documental. No para que vayan presos, no para que la familia les diga algo, no para que tengan una venganza a estas chicas, sino para que el público, la gente de todo el mundo, mediante la plataforma Netflix en este caso, pudiera ver y que se haga eco ese mensaje de que está sucediendo dentro del universo. El universo cinematográfico, ¿no? En el año anterior a esa película, en el 2015, se estrenó una película turca, Turquía con todas las cosas culturales que tiene. Estamos acá en Argentina, estamos plagados de series turcas, de películas turcas, desde El Sultán hasta Las Mil y Una Noches. Tuvimos una cantidad impresionante de latas en lo que es la telenovela argentina, que ahora por suerte se está terminando un poco, aunque hay todavía algunos estrenos que van a llegar pronto por Telefe y por Canal 13, pero por suerte se está cambiando un poco, y espero que esta serie nueva de Sandro, que puede gustar o no que se haga una historia sobre Sandro, cambie un poco el paradigma, porque la está haciendo mucha gente, la está viendo mucha gente a la serie, y que se apueste un poco más por el trabajo nacional y no que se traigan latas tanto. Pero eso es otro tema que podríamos desarrollar en otra columna. Pero en el 2015, una película turca se llama Mustang. Esta se la recomiendo, creo que de todas las que les nombré es la mejor. Cuenta la historia, Mustang, 2015 se estrenó, de un grupo de hermanas de Turquía que posee, la película posee algunas similitudes con una película de Sofía Coppola, otra de las grandes directoras que tuvo y que tiene la historia del cine, que se llama Las Vírgenes Suicidas. No sé si la vieron a esa película, pero si no la vieron, busquen a Las Vírgenes Suicidas. Esa la vi, déjeme señalarlo al aire. Vamos. ¿Qué, recordás más o menos la película? Sí, en líneas generales se me vienen a la mente de distintas escenas. Y justamente cuando hablabas de la ausencia de grandes directoras ahí entre la contrabúsqueda, ¿no? Seguía en Google buscar directoras, ahí salía Sofía Coppola y entre ellas destacaban esta película y me traía a la mente que decía haberla visto. No que no la haya visto porque tenga cierto corte relativamente feminista, sino porque no es mi ámbito de consumir cultura desde ese punto de series o películas, pero en este caso reivindico que sí la he visto. Está perfecto. La cosa es que es verdad, no hay muchas directoras de cine. Argentina, por suerte, tiene muchas directoras de cine. Creo que Lucrecia Martel y Ana Katz son dos de las más grandes que tuvieron, aparte, por supuesto, de muchas otras. Pero Lucrecia Martel para mí es la mejor directora de la historia del cine argentino y está dentro del podio de los mejores directores de la historia de nuestra cinematografía. Si no vieron algo, es un cine muy particular el de Lucrecia Martel. Entiendo que no le guste a mucha gente, entiendo que su cine es muy íntimo, es muy lento, no se dicen muchas palabras, pero la manera en la que te cuenta una historia, poca gente en el mundo lo hace de esa manera, y por eso Lucrecia Martel es tan reconocida en el mundo y no acá en Argentina. Por ejemplo, uno ve La Mujer Sin Cabeza, otra película que no la traje en la lista, pero se las recomiendo. La Mujer Sin Cabeza, película argentina, película del 2008 creo que es. Si no la vieron, búsquenla. Es una película lenta, es una película que está muy bien actuada. Tiene todo el ritmo propio de Lucrecia Martel. Pero es una película que acá en Argentina la vieron, creo que 1.200 personas nada más. En todo su trayecto por la taquilla y por el cine argentino. Y en el mundo se transformó en un fenómeno la película, porque es un peliculón, es la historia, si no la vieron, es la historia de una mujer que volviendo a su casa, yendo en su auto, ella siente en la carretera, en la ruta, que golpeó algo. Ella piensa que es un hombre a quien asesinó o a quien golpeó en la carretera, pero le asusta frenar el auto y mirar para atrás para ver qué era lo que golpeó. Puede haber sido un perro, puede haber sido una botella, puede haber sido cualquier cosa. Le da miedo ver qué era lo que había golpeado en el auto. Se va a su casa. Cuando llega a su casa, empieza como a volverse loca, a ver qué es lo que era, a pensar un poco qué era lo que podría haber golpeado con su auto. Hasta que al día siguiente aparece la policía en su casa y le dice que habían encontrado el cuerpo de un hombre justo en el lugar donde ella dice haber chocado algo. Y es la historia de esta mujer que no sabe si ella fue la asesina de ese hombre o no, o si se está volviendo loca al tratar de encontrar ese mensaje oculto en su memoria para ver qué es lo que pasó en el auto en la carretera. Es un peliculón, a mí me encantó. Acá en Argentina no lo vio nadie, se llama La Mujer Sin Cabeza. Eso te iba a decir mismo, no creo que haya habido ningún tipo de propaganda o publicidad al respecto que se la haya, digamos... No, nunca escuché nada al respecto de esa película, nunca vi nada, nunca vi trailers, nada. Búsquenla, La Mujer Sin Cabeza se llama, no tuvo publicidad en Argentina, porque es Lucrecia Martel. Lucrecia Martel tiene un cine muy muy personal, muy íntimo, y es un peliculón. Se proyectó en el festival, compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Nosotros en Hecho de Cine siempre rompemos mucho con esto, con que es que las películas siempre pasan por el Festival de Cannes, son las mejores y demás. Esta película argentina compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes, no ganó, porque gana una solamente de las 20 que compiten, pero Argentina compitió, no lo ganó, pero es un peliculón. Estábamos en una película turca, nos volvemos atrás, una película turca, y habíamos nombrado a Sofía Coppola con la película Las Vírgenes Suicidas. Esta cinta turca, Mustang se llama, remite un poco al estilo de Sofía Coppola en Las Vírgenes Suicidas. Cuenta la historia de tres hermanas, tres o cuatro, creo que eran cuatro, hermanas turcas, que son encerradas progresivamente dentro de las fronteras de su hogar. O sea, un hombre las encierra en su casa todos los días para que dejen de ser lo que son, para que dejen de ser mujeres, para que dejen de tener ganas de vivir y para que no puedan divertirse. Es una, para mí, una de las grandes películas de los últimos años con respecto a este mensaje, porque hay mucha violencia en la película, es dura de ver, hay muchas imágenes que no hay sangre, o sea, no hay sangre, no hay mutilación, no hay nada raro, no hay tortura, no hay tortura física, hay tortura emocional. Y es un mensaje que me parece que es muy muy intenso, y está dirigida por una mujer la película, por Deniz Gamze Ergüven, una directora por supuesto turca, y que ella nos muestra en esa película cómo el conservadurismo recorta como si fuese algo muy muy simple, esa palabra y ese hecho, cómo eso corta la libertad de la mujer en un país, aparte en Turquía, con todo un historial cultural muy interesante. Pero esa cultura turca dentro de esta película no está desarrollada dentro de lo que es el gobierno turco. Uno puede sacar esa historia y plantearla en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Estados Unidos, en España, y es exactamente lo mismo. Tiene un mensaje muy fuerte. La película Mustang se llama, del 2015, que creo que es una de todas las que he nombrado, la mejor cita. Y tengo una más, es decir, les interesa una más, del 2014, película de terror. Vieron que el cine de terror muchas veces es la típica, un asesino, casi siempre hombre el asesino. Persigue a la chica. Persigue a la chica que está buena, aparte, la que casi siempre está media desnuda, es rubia y va corriendo por el bosque y le da atrás el cuchillazo. Bueno, hay una película que se llama Una chica vuelve sola de noche. Una chica vuelve a casa sola de noche. Película del 2014. Película iraní. Miren que siempre está el prejuicio. Ah, estás viendo una película iraní, el cine iraní. Una. Véanla, porque la verdad es muy buena. Está situada en Irán, en la ciudad de Bad City. Y cuenta la historia de una vampiresa. Es una película de terror, ¿eh? La historia de una vampiresa que necesita alimentarse. Y de paso, cobrar alguna venganza o quitar del medio a varias personas despreciables en su vida. Es una película dirigida por Anna Lily Aminpour, que hace referencia al cine western de los Estados Unidos, y tiene una idea muy similar a lo que es el cine surrealista de David Lynch o de Jim Jarmusch. Pero es una obra genial, que habla sobre cómo una mujer vestida de vampiro, es una vampiresa, tiene el poder de noche, haciendo referencia, por supuesto, a, en el mundo, cómo la mujer está vista con la prostitución como una mujer poderosa en la noche. Y esta directora sacó esa alusión a la prostitución. No hay ninguna referencia a la prostitución en la película, pero sacó esa alusión y la transformó en una vampiresa, esa prostituta. Y tiene un mensaje muy, pero muy interesante. Está totalmente narrada en blanco y negro. Una película que solamente lo único que vemos a color son las gotitas de sangre que le caen a la mujer, a la vampiresa, una vez que le muerde el cuello a los hombres, las gotitas que le caen de los dientes. Es el único detalle a color que posee la película. Una muy buena película, se llama Una chica vuelve a casa sola de noche, del 2014. Martín Morales, aquí haciendo su debut en Tarde para Excusas, aquí nos trajo la propuesta del rol de la mujer en el cine, el rol de la mujer como directora de algunos films. Y sumar a lo que nos venía diciendo Martín, recomendarles, hay películasfeministas.com, ahí tienen una página específicamente en donde podés encontrar todos estos títulos. Uh-huh. Y ahí, por ejemplo, tienen la chance, en algunos casos, no en todos, al menos las que estuve viendo, que linkea no solamente a los sitios tradicionales de la ficha técnica como IMDb y qué sé yo, sino que también dice el link a la película completa. Así que si tenés ganas, si te entusiasma, por ejemplo, Mustang, está el link directamente para que la veas subtitulada, si te interesa verla de esa manera, así que ahí películasfeministas.com tienen la chance de hacerse de algunos de los títulos, y incluso por año, por género, por país, por duración, por el índice de la Z. Bueno, hay una página web dedicada a esta propuesta. Martín, ha sido un gusto y nos reencontraremos la semana que viene.